hacer bailar. Lo facho. Yo sin ti no soy nada, soy así como un barco sin timón. Ay, mírame que me muero, cuéntame si compartes mi ilusión. Me vuelves loco, siempre con tu indecisión. Dime vida si hay una salida a esta situación. Corazón, yo te quiero. Corazón, cada día. Corazón, yo me muero. Corazón, ay, qué manía. Corazón, desespero. Que no baile el Pola. ¡Claro! ¿Por qué me maltratas? No sé qué decirte, corazón. Ay, ven a mí, que a mi lado pronto habrá para ti fuego y pasión. Quiero hablarte de mi amor y darte besos y caricias mil. Pero niña, tú siempre con riñas tan fría y hostil. Corazón, yo te quiero. Corazón, cada día. Corazón, yo me muero. Son, son, corazón, son, son, corazón.